ay, qué triste me siento sin verte. Las noches de insomnio que paso llorando por ti. Invierno que viene cubriendo de blanco mi pelo a causa de esta lejanía que anida en mi ser. Al tiempo he pasado pidiendo que tengas clemencia, que ahuyente de mí la tristeza que me hace llorar. Que vuelvas diciendo que todo perdonas, que olvidas las horas amargas que te hice pasar. Que ahuyente de mí la tristeza que me hace llorar. Que vuelvas diciendo que todo perdonas, que olvidas las horas amargas que te hice pasar. Las horas amargas.